Quizá, Quizá. ¿Dónde estás? Tal vez aún no te he conocido y sé que no es tarde para darme libertad. Sale el sol y se va, tú vienes con la lluvia, no sé dónde está. Tal vez aún no te conocí, dice que ha de llover. Por mucho que cantemos, por mucho que bailemos, taconeando el cielo del frío de las personas, se ha convertido en hielo y no se rompe. Quizá no vengas hoy, quizá no vengas nunca. Quizá no te apetezca, quizá no vuelvas hoy, quizá nunca te fueras, quizá nunca te fueras. Por mucho que deleite en tu memoria pase antes, por mucho que consiga que el invierno pase antes, por mucho que destine un rumbo y suene de tu parte, por mucho que lo intento no llego sin soltar lastre. Decido dar un salto directo a ninguna parte, me tiro de mi nube y caigo en una mierda, piso el suelo otra vez, también en esta tierra que sigue sin llover, porque tiras al norte aunque sueñas con volver. El corazón de pensar. Tacto de alquitrán, reuniones en Hong Kong que huelen mal. El rico se hace rico, el pobre se hace pobre de una forma brutal, brutal. Si lloviera al fin, si no existiera un domingo sin ti, si el frío fuera frío y el hambre fuera hambre, para todos igual. Se hunde la patera y quizá no vuelva solo.